Estoy pensando que debo darle gracias a la vida, pues llevo años viviendo y siempre me dio salidas. Estoy pensando que debo darle gracias a la muerte. Está claro que me olvida y que no quiere ni verme. Estoy pensando que debo dar gracias a mis amigos que soportan lo que canto, que siguen lo que les digo. Estoy pensando que tengo una fortuna tan grande, pues no tengo ni un centavo y me veo afortunado, sí. El amor es evidente que vale más que el dinero. Lo prefiero a cualquier lujo, para mí es lo primero. Estoy pensando que debo lanzar al viento sonrisas, que el amor es la divisa para pagar con te quieros. Estoy viviendo la vida, estoy burlando la muerte, pero al final yo lo sé, me marcharé de repente. Estoy viviendo la vida, estoy burlando a la muerte, pero al final yo lo sé, me marcharé de repente, sí, ya. Estoy pensando que debo darle gracias a la muerte. Está claro que me olvida y que no quiere ni verme. Estoy pensando que debo dar gracias a mis amigos que soportan lo que canto, lo que... y me siguen lo que digo, sí. Estoy pensando que debo lanzar al viento sonrisas, que el amor es la divisa para pagar con te quiero. Estoy viviendo la vida, estoy burlando la muerte, pero al final yo lo sé, me marcharé de repente, sí, yo me marcharé de repente, me marcharé de repente. Estoy burlando la vida, estoy burlando la muerte, pero al final yo lo sé. Yo lo sé, me marcharé, me marcharé, me marcharé, me marcharé de repente.